es un género totalmente libre en su construcción. Yeah.

Así es. Radiogramola. Radiogramola. Porque uno escucha lo que quiere. Así es la radio. Así es la radio. Radio de la onda. Ray. Llega hasta lo último de la tierra. Thank you.

perro hasta que no vale el piso, que me importa el guayao, más continuo sumergirme en tu piscina, pagar toda mi gasolina. Estoy más prendido que el propio diciembre, estoy más encendido que el marrano, es el hecho de su muerte. Ven y juega el partido de tu vida con el canji de la rima. Por, estoy llorando y no es por los ojos que lo hago. Si escucho, son los genios del arte, sincero para mí soy una nueva maestra. Para llevarte al Olimpo, de jueves a domingo, a domingo, a domingo. Para llevarte al Olimpo, de jueves a domingo, a domingo, a domingo, a domingo, a domingo, a domingo, a domingo. Por el sendero del deseo, me topé con una copa. Así se tarda más rápido. En la era de hoy todos son códigos. Él tiene que cantar más rápido, ¿sí o qué? Rápido, rápido. Por el sendero del deseo me topé con una guapa de nalgas asesinas. Sensualmente, angelicalmente le susurraba en su mente. Si me he hablado de vas, reina, te dedico mis suspiros que te hice en arcilla de mi frente. Este tronco en la casa de la ardilla, carburando sin apuro, te sentamos la parrilla. Que no vale el piso, que no importa el guayao, va a su tiro, sumergirme en su piscina, pagar toda mi gasolina. Estoy más prendido que el propio diciembre, que no es diciembre. Pa, pa, pa. Acaba de llegar un proyecto que es una tontería, ¿no? Porque esto no funciona en la radio comercial. Es decir, no sé dónde podría votar esto, a qué tacho votar, ¿no? Porque mis tachos de propuestas artísticas, si no están llenas, por lo menos tengo un par ahí que descansan. Pero esta merece ir a lo más profundo del abismo, es decir, al tánato del basurero. Así es que no sé, algún loco por ahí me mandó una propuesta de hacer radio